Aquí hay que, antes de que arranque Gloria, contarles a todos que se ha venido haciendo un trabajo muy duro con el tema de el tema ambiental, el tema de la reforestación, la recuperación de unos sectores. Pero por más que hagamos nosotros el trabajo, les pedimos a todos los girardoteños, y el mensaje hoy es que amemos la ciudad, que la amemos de verdad. Y no es solamente criticar por criticar. Ahora último, con mi esposa sembró con el equipo de educación y con el equipo de ambiental, ¿sembraron cuántos árboles, Sandra? 35 árboles. Tristemente nos hemos encontrado que ya 5 de los árboles sembrados fueron arrancados, robados, lo que sea. Pero es eso a lo que hay que enfrentarnos, señores. Y hablaba con mi esposa triste ella y le decía, ese es el reto que tenemos todos nosotros los que estamos acá sentados buscando hacer un cambio en esta ciudad. De que todos entremos en una conciencia y que somos más los buenos y que si se robaron 5 tendremos que sembrar 15 y seremos todos los que cuidemos esos árboles y que cuidemos los árboles, los ríos, las quebradas, nuestros niños, nuestras familias. A eso tenemos que llegar. Por eso a Fernando, que ha venido acompañando ese proceso ambiental, lo felicito también. Hay muchas cosas por hacer todavía, muchas. Y ojalá antes de que se acabe este mes o arrancando el mes de mayo, empecemos a mirar el Parque de Bolívar de manera diferente. Sigamos, Gloria. Gracias, alcalde. Muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo muy especial. Alcalde, yo quiero comentarle a la comunidad en estos 100 días de gobierno en la Secretaría de Tránsito que hay que decirles la situación que venimos viviendo en la infraestructura de la Secretaría de Tránsito. Cuando llegó el señor alcalde al gobierno, él bien lo dijo que iba a empezar a organizar la casa. Y obviamente ha dispuesto que la Secretaría de Tránsito y Transporte se traslade el despacho a la Alcaldía Municipal de Girardot. En estos momentos nos hemos trasladado lo que tiene que ver con la parte administrativa. En el cuarto piso nos encontramos los abogados de la parte contravencional y el despacho de la secretaria. Alcalde, en el tema de las ventanillas y la atención a los usuarios, pues desafortunadamente por todos los trámites de ley que hay que hacer en la parte de contratación, pues no se ha finiquitado, pero ya está adjudicado, ya se está construyendo. Creemos que en menos de 15 días, cuando ya nos hagan el traslado de las redes de internet y lo del RUN, podemos tener toda la Secretaría de Tránsito despachando desde el Palacio Municipal, desde el primer piso. Situación que obviamente nos permitiría darle una mejor atención y una mejor calidad de vida a nuestros funcionarios y a nuestros usuarios de la Secretaría. Pero quiero contarle, alcalde, que pese a las dificultades que hemos tenido, la Secretaría sigue funcionando y desafortunadamente, pues como no tenemos el 100% de las instalaciones, hemos sufrido una reducción de un solo 4% en lo que tiene que ver con las matrículas de los vehículos comparado con el año inmediatamente anterior. Que podría, o sea, lo que nos demuestra que nosotros, teniendo estas nuevas instalaciones, vamos obviamente a disparar nuestros ingresos porque desafortunadamente en años anteriores nunca se miró la Secretaría de Tránsito en la parte de la infraestructura. Y no es del gobierno anterior, es de muchos gobiernos atrás, porque todos conocemos la historia de lo que fue la Secretaría de Tránsito, pero pues no viene al caso entrar en detalle. Quiero contarle, alcalde, que en las mesas de trabajo que se hicieron con la comunidad para levantar la información de la elaboración del plan de desarrollo, se hicieron unos compromisos con diferentes presidentes de junta de los sectores. Y ya hemos cumplido y se han instalado 29 reductores de velocidad en los diferentes barrios donde nos los han solicitado y donde se ha hecho el respectivo estudio y amerita que sean instalados. Ya hemos cumplido, alcalde, con todas las peticiones que hicieron en los diferentes consejos comunales donde levantamos la información. Ahí te voy a pedir un favor. Villa Alexander y la 15. Tienen esos reductores de velocidad, tienen que ser pintados rápidamente. Alcalde, ya. Sí, ya. Y si ya están pintados, ya, porque yo fui el miércoles y no estaban pintados. Alcalde, estábamos esperando obviamente que la pintura cogiera para que no tuviéramos problema después con el contratista por la calidad de la pintura que no se tuviera. Pero si no se recogieron hoy, yo creo que ya mañana está totalmente despejada la vía, pero ya se pintaron. Y mi mayor, tener en cuenta el reductor de velocidad de la 15, que lo hicimos por las altas velocidades que se alcanzan ahí. Pero una persona me acaba de caer en cuenta que eso puede generar también facilidad para que si algún personaje de estos desadaptados quiere robar a alguien, pues sea el mejor espacio para robarlo. Yo confío en que la 15 siga en mejores condiciones, se ha disminuido y ustedes les han dado un golpe muy certero allá a la banda de la 15. Y por el momento no he vuelto a sentir ruido por ese sector y eso es gracias al trabajo de vigilancia que ustedes han hecho. No bajemos la guardia, ¿sí? Que es un tema de ciudadanía, el tema del reductor de velocidad, pero esperamos contar con la seguridad que ustedes nos prestan. Alcalde, para ello que tuvo en cuenta también la cámara que se encuentra ubicada allí para tratar de que quedara enfocado los vehículos cuando están pasando por el reductor de velocidad. El alcalde ha hecho énfasis en que, o sea, nos ha presionado en que nosotros hagamos énfasis en lo que tiene que ver con las campañas de cultura vial. Tenemos en estos momentos un convenio con la Policía de Tránsito y obviamente el mayor de la Policía de Vigilancia nos ha colaborado en estas actividades. Y quiero contarle, alcalde, que en estos 100 días que se han capacitado más o menos 300 conductores de diferentes empresas, instituciones educativas, ahorita estamos llegando y pidiéndole a los rectores de las instituciones educativas que nos permitan capacitar en normas de tránsito a los papitos para poder concientizarlos de la responsabilidad que tenemos para respetar las normas de tránsito. Alcalde, de acuerdo a esto, hemos considerado una disminución en el primer trimestre de la accidentalidad en un 23%. Tuvimos en el año 2015 94 accidentes de tránsito en el primer trimestre. En este año del 2016, el primer trimestre bajamos a 72. Lo que nos indica que hubo una reducción del 23% con la estrategia que usted nos ha ordenado que sigamos. Bien lo decía el doctor Giovanni, el tema de la recuperación de la plaza de mercado es un tema que nos concierne a todos los secretarios y es una situación que debe ser interdisciplinaria. Quiero contarle que nos hemos reunido ya con los comerciantes para poder establecer los nuevos horarios de carga y descarga, los comerciantes del sector de la plaza de mercado, para establecer los horarios de carga y descargue, los lugares de restricción del prohibido parquear, para iniciar este trabajo en la recuperación de la plaza de mercado. Adicionalmente, recordemos que lo que decía el doctor Fernando Perdomo, la secretaría de todas las secretarías tenemos que hacer el trabajo social, igual como las demás secretarías, hemos apadrinado con la Oficina de Planeación Municipal, lo que tiene que ver con el barrio Gólgota. Hicimos un trabajo de apoyo comunitario, al igual que un trabajo de limpieza y de recepción de todos los escombros que quedaron después del pasado martes que tuvimos la calamidad. Hemos venido desarrollando todas las estrategias para poder presentar dentro del plan de desarrollo para el cuatrenio del alcalde, del doctor Fabián Villalba, todas las necesidades que existen en materia de transporte público, que se requiere hacer la reestructuración y la modificación que tenemos. Para ello, pues estamos próximos a definir la parte concerniente a la parte presupuestal que nos implica para poder ejecutar todos los estudios necesarios para el cambio de lo que tiene que ver con el tema del transporte público. Recordemos que uno de los objetivos de esta administración es alcanzar en la ciudad una movilidad ágil y segura mediante la implementación de estas estrategias. Alcalde, el resto han sido actividades operativas, como es el tema de la parte contravencional, como es el tema de la parte sancionatoria, y pues esperamos próximamente tener ya la Secretaría funcionando totalmente en la Alcaldía Municipal. Muchas gracias, Dios los bendiga. Doctora Gloria, a usted muchas gracias.